Y en este momento la tenemos a Marina al teléfono. Hola Marina, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, un gusto saludarte, gracias por esta comunicación, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la vivís vos a esta Van Premier? Tengo una ansiedad y unos nervios terribles. Pensá que el proyecto lo llevo más o menos hace 9 años, a cuestas, de perseverancia, deseo y mucho, pero mucho trabajo. Tal cual. Vos sabés que veía mucho las críticas de la peli y demás, y hablaban de un manejo exquisito de los paisajes, todo lo que tiene que ver con la fotografía. Bueno, tuve una gran dicha de componer cámara y foto con un compañero uruguayo que se llama Arauco Hernández, que es una eminencia en Uruguay, es realmente un gran camarógrafo y un gran director de fotografía, y bueno, también todo el ensamble de lo que se engranó para que la película realmente fuese una película es casi un acto de fe, porque en estos tiempos tan adversos para el cine nacional, para la cultura nacional, poder estrenar hay que poner mucho coraje, y sobre todo es muy complejo hacer cine porque es una industria de muy cara, sí. Que necesita mucho financiamiento. Poder filmar una película es realmente un engranaje muy caro, pero bueno, en esta aventura colectiva me embarqué hace muchos años y por suerte pude lograr terminar mi ópera prima después de haber podido hacer las experiencias de otros cortometrajes y indagar esto que es la realización audiovisual en todo su cosmovisión, ¿no? Desde el guión, desde la coproducción, desde la dirección. Así que estoy expectante y estoy contenta de estar hablando con Santa Rosa y que se estrene en esa provincia que es La Pampa, que es una provincia dorada que amo profundamente. Marina, contame un poco de la ruptura, un poco de la sinopsis sin espoliar. Bueno, te cuento un poco. La película es una ruptura amorosa que entran en conflicto Julia y Pablo, pero la película trata de cómo Julia se quiere ir del lugar donde está y se da cuenta que se tiene que quedar. Y en este sentido, la película homologa, o sea, hace una trama y una subtrama con algo que está pasando en el pueblo, que es gentrificación, que es un concepto que viene a ser como los grandes corporaciones o grupos económicos más pudientes entran en un territorio para disociar a su comunidad y poder hacerse de sus conquistas de propietarios, digamos, ¿no? Y poder llevar a cabo proyectos inmobiliarios que poco tienen que ver con la conciencia ambiental o con el respeto a la comunidad originaria. En esos dos conflictos se dirime lo que se emparenta, ¿no? De lo individual a lo colectivo y de cómo uno es parte del todo, básicamente, cómo uno es parte de un todo. Nunca es una parte sola. Tal cual. ¿Por qué Cabo Polonio ahí para poder grabar, filmar? Podría haber sido cualquier pueblo turístico del mundo. A todos los pueblos turísticos y a todos los pueblos que tienen esa naturaleza salvaje o que son parques nacionales, donde realmente la belleza, por su rusticidad y por su salvajismo y por su virginidad, se impone. Elegí ese lugar del este y pueblo turístico del Uruguay porque, bueno, tengo una relación personal y particular con el lugar y lo conozco mucho. Esa localía lo hace universal, o sea, soy muy local del lugar. Tuve también la dicha, el privilegio, la oportunidad, la fortuna de conocer mucho ese lugar y sentirlo muy propio. Entonces decidí que sería ahí por una cuestión que el cuento nace en ese lugar, nació en ese lugar el cuento. Tal cual. Cuando, bueno, vos fuiste actriz, cuando uno se pone del lado de la dirección, ¿no?, de una película, ¿tiene mucho que ver? ¿Uno mete también algo de actriz también ahí? ¿Opiniones? Yo trabajo de actriz todavía hasta el día de hoy. De hecho, vengo de trabajar de actriz la semana pasada. O sea, soy actriz porque hace 25 años que me dediqué a la actuación y me formé en arte dramático, en interpretación de textos teatrales. Entonces, mi formación es actoral, por lo cual de la dirección lo que más me gusta es dirigir a los actores. La parte dramática de una película me parece que radica fundamentalmente en el trabajo de interpretación de los actores. En este caso, tengo para Catalina Silva Bacino, la protagonista, y Alfonso Tort, el protagonista, todos mis agradecimientos porque están realmente descollantes en la película, o sea que lo han puesto todo, lo han dejado todo en la cancha, y me parece que es de la dirección audiovisual. Me gusta mucho esa parte de dirigir actores. Pasar de ser actriz a poder ser directora y realizadora, bueno, desde que soy muy pequeña empecé a trabajar a los 18 años y de los 30 y pico de largometrajes en los que me tocó también, por suerte y oportunidad, poder trabajar como actriz, lo que me copaba siempre era poder conducir, ¿no?, a un mismo cuento desde una misma imagen disparadora y la verdad es que me encanta dirigir a la gente. En este caso el equipo eran 35 personas y desde que uní las dos productoras, tanto Habitación 1520, que es una productora argentina, sí, con una productora uruguaya que es Nadador Cine, siempre me importó esto, la conducción de contar todo su mismo cuento. Ese engranaje que en un reloj da la hora y que no se puede desengranar porque si no se para o te da mal la hora, bueno, en una película funciona más o menos igual y lo que hace es contar un mismo cuento. Por suerte, y también por suerte y amor, se pudo dar la conjunción entre esos 35 que conformamos el equipo de producción de La Ruptura y un poco más, 40 por la postproducción o 45 hacia la postproducción y ahora ya 50 o 55 en el momento del estreno, de poder conducir este proyecto todos al unísono para que saliera como es, que es La Ruptura. Tal cual. ¿Cómo, vos me decías, 9 años te llevó, digamos, hasta sí, esta, nos llevó al día de hoy, ¿no? Al día del festejo y del nacimiento de ese bebé, ¿no? Fuerte. Sí, tal cual. No, y me pongo a pensar cómo fue, cómo fueron estos 9 años, cómo fue producir y la dirección de esto, ¿no? Y cómo fue el proceso y hasta ver el producto terminado. Bueno, siempre que es la primera vez, porque es la primera vez que dirijo, esta es mi ópera prima, he dirigido otros 4 cortometrajes donde también escribí, dirigí, produje. Esta es mi ópera prima, es la primera vez que dirijo un largometraje y realmente, como toda primera vez, duele la crisis de evolucionar o de aprender o de crecer frente a todo lo que uno desacierta y se ha equivocado mucho en la vida, ¿no? Entonces, en estos 8 años y medio, que ese es el tiempo exacto más o menos, desde que lo imaginé hasta que ahora lo estoy por ver nacer, te puedo decir, bueno, es todo lo temeroso, o sea, es toda la perseverancia, toda la construcción, todo el peldaño al peldaño, pasito a pasito, que uno va sosteniendo y trabajando, fundamentalmente trabajando y trabajando, y que hay que bancarse el proceso porque, como vos bien decís, 8 años y medio es muy largo y a veces esos se ven interrumpidos por ansiedades, por egos que se distorsionan, por caprichos, por cosas que no salen como tienen que salir, y es un poco la adaptación, un poco el poder ponerse a favor y que la obra esté por delante de uno. Yo creo que la película siempre estuvo por delante de mí. Y en este sentido, sí, con mucha alegría por llegar a la instancia de cumplir con lo que me había prometido, lo que había soñado, y por otro lado también el vacío, ¿no? De que, bueno, ahora es para la gente, que es para objetivamente para lo que lo quería hacer. Tal cual. Bueno, y a eso me lleva al futuro. Ahora hablamos de estos 9 años, pero ahora vamos al futuro. ¿Cuál es el camino ahora? Primero, obviamente, que se proyecten las distintas salas, y después... Bueno, la película empieza un recorrido a partir de que se estrena, ¿no? Donde va viajando para terminar definitivamente una plataforma digital y que cada uno que la quiera ver esté como la vea en su casa o como en un sillón o donde la quiera ver. Pero yo ya escribí un segundo largometraje y a mí la realización me gusta mucho como comunicación. Hay algo de que ahora estoy estudiando una carrera que es sociología y el futuro inmediato en términos de proyectos no lo tengo imaginado. Sostener un proyecto como fue La Ruptura, el largometraje, como bien decís, 8 años y medio fue también sostener, y ahora estoy camino, digamos, a poder curiosear o poder llegar a otras instancias, ya que la industria audiovisual nacional pujante, reconocida internacionalmente, grosa, que genera trabajo para 700.000 personas, que nos da valor en términos de talento y conocimiento humano, está muy vilipendiada, muy vapuleada, muy desvalorizada y muy tirada a la marchanta, y en ese sentido es difícil proyectar que yo pueda hacer una segunda película en este contexto. Así que por el momento, bueno, escribí un segundo largo, estas escrituras siempre tienen reescrituras de una primera versión. Imagínate que La Ruptura tuvo 7 versiones, se trabajan mucho las versiones, escribir es básicamente reescribir, así que tengo el guión de mi segunda película para seguir trabajando en lo que es una futura segunda película. Wow, qué bueno, o sea que no paras nunca, Marina. Soy bastante inquieta, sí. Es cierto que soy bastante inquieta, hago muchas cosas porque trabajo en la radio todos los días, sí, porque tengo 2 hijos y porque hago muchas cosas, y estudio, trabajo y estudio, pero hay algo de trabajar y estudiar que me representa la dignidad. Trabajar y estudiar me parece digno, me dignifica, entonces trabajo y estudio por una cuestión de dignidad. Y en ese sentido, más que no parar, lo que hago es sentirme curiosa, ¿viste? Si la vida no te provoca, provoca la voz. ¿Cómo ves esta, bueno, un poco me lo dijiste, ¿no? A lo largo de esta entrevista, la producción también local, ¿no? Porque vos decías, fue muy vapuleada, muy criticada, y sobre todo por este gobierno, pero también vemos en televisión, ¿no? También mucha producción que tiene que ver internacional, que nada que ver a lo actual. O reality, claro. Tal cual. Bueno, lo que pasa es que no viene de este solo gobierno, sino vilipendiar o vapulear o desinterés por la cultura nacional en todo lo que es nuestro acervo histórico y patrimonio cultural está muy desmerecido, muy descuidado, muy desvalorizado por los propios individuos que formamos este país, y en ese sentido me parece que es responsabilidad conjunta de todas las personas a lo vasto y a lo ancho de nuestra enorme extensión territorial como país, hacernos cargo de que nosotros tenemos una identidad cultural que nos es propia y que hoy por hoy está siendo invadida por intereses que no, son foráneos, que son extranjeros a nosotros, ¿no? Porque las plataformas dirigen un contenido digital que les conviene también en términos de promoción y de protección de otros intereses que no son los propios. Entonces, proteger y promover nuestro propio cine es interesante porque tenemos miles de historias propias y personales, nuestra propia construcción para contar, por lo cual es deber y menester de todas las personas nacionales, argentinas, que cuidemos nuestro patrimonio cultural porque somos todos parte de una cultura, de un lenguaje y de algo que nos hace comunidad, que nos hace iguales, ¿no? Y que eso es la libertad, ser iguales frente a lo que a nuestras propias historias, a lo que nos pasó. Totalmente. Marina, bueno, quiero que le hables a la gente que está escuchando la radio y le digas por qué quiere ver La Ruptura. Bueno, le invito a toda Santa Rosa a ver La Ruptura, que es mi ópera prima, la primera vez que debuto como directora de cine, primero porque es una historia que interpela, que te hace salir del cine preguntándote cosas y sobre todo porque van a pasar un buen rato garantizado, en donde lo que está bueno es ver nuestras historias contadas por nosotros mismos. Totalmente. Marina, muchas gracias por esta comunicación. Feliz día también, entonces, de la locutora también. Hoy. Bueno, locutora no soy, pero trabajo en radio, pero te puedo hacer un saludo para todo Santa Rosa con voz de locutora y decirles a ustedes también feliz día, agradecerles por este espacio y decirles que fue un placer conversar. Un abrazo enorme. Otro para ustedes. Muchas gracias.